porque yo sé que va. Pierdo un poquito, no se corta, porque yo sé que estás ahí. La fiebre es el costado más amable del dolor y del placer. Vas a estar tan alto que te vas a florecer. Seco, tibio y sin humor. Seco, tibio y sin humor.